Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Hola a todos y a todas a quienes se están sumando a este nuevo capítulo de Caja de Pandora en nuestra versión ya número 42, si no me equivoco, 43. Estamos aquí retomando las grabaciones, las ondas de libres de Radio La Tue. Vaya invitando a la abuelita, al abuelito, a la amiga. Difunda la página www.patagonialibre.org para que vaya sintonizando este programa que viene con varias actualizaciones. Hola, nuevamente estamos aquí junto a ustedes desde algún rincón, por ahí en algún lugar de este Coyhaique otoñal, amarillo, rojo, verde. Los bosques están muy bellos, así que desde por aquí, por allá, estamos nuevamente grabando, nuevamente saliendo para la Patagonia y todos los territorios en resistencia. Otra versión de Caja de Pandora, post primero de mayo, post un largo descanso merecido que no sé si todos lo habrán podido tener, pero bueno, por ahí va. Hartas reflexiones también en torno a eso. Vamos a estar comentando un poquito también sobre el Día del Trabajador y la Trabajadora, que no es lo mismo que el Día del Trabajo, nótese. Así que estamos felices de estar nuevamente con ustedes. A decirles también que está muy, muy bello el paisaje. Está, pero el otoño en su máximo esplendor, unos rojos ahí furiosos en los notofagus. Así que invitarlos también a escuchar este programa y a salir a caminar, a salir a recorrer. Quizás puede llevar en un pendrive o en su celular este programa y escucharlo mientras pasea por aquí, por los cerros y las cordilleras patagónicas. Así que nada más que darles el saludo y bueno, ya comienza esta nueva sesión. Tenemos varias informaciones y aquí la amiga nos va a ir comentando. Exactamente, aquí tú hablabas de la naturaleza y del privilegio que tenemos de ver estos paisajes, de estar tupiditos de árboles y de vegetación que ha cambiado de color en estos últimos días, en esta última semana que se ha notado bastante. Las temperaturas también bajaron, así que ahí abrigarse nomás y ahí le vamos a estar dando unos datitos de yuyitos que también se dan en este tiempo por estos lugares para que se vaya cuidando de estos cambios de temperatura y del humo que ya es bastante asqueroso. Para empezar, como ya han ido sabiendo e informándose en algunos medios ya más alternativos, y porque la prensa oficialista no habla de esto, ¿cierto? Se aprobó el TPP-11 hace unas semanas atrás, en la Cámara del Senado, exactamente. Y tenemos varios lesos de acá de la región que votaron a favor, que es la Araceli Leuquén y Calixto. ¿Cómo se llama ese viejo? Un cabro, ¿no? un guayo, un calixto. Entonces ahí para estar ojo, atento, atenta a la, al lupo. Y Sandoval y Alinco, que dijeron que van a votar a favor. Ajá. Cuando sea su turno en la siguiente cámara. Ante esto, lo bueno que, como siempre ya hemos dicho, siempre después de algo catastrófico y de noticias tan malas, etcétera, nosotros como que abrazamos muy bacán la idea de, o la gente siempre le da la contra a este tipo de decisiones. Las comunidades siempre se están organizando para dar cara a los proyectos extractivistas y esa es la mano, pues lamentablemente es como sobre los catástrofes o sobre estas decisiones que se toman a espaldas de las comunidades que uno tiene que levantarse, pero al fin y al cabo se hace, la gente se organiza. En base a esto es que se convocó a la gente natural, organizaciones, para establecer un recurso de protección para en esta ocasión por la misma aprobación del TPP-11. Además, en el contexto del Día de la Tierra, el Día Mundial de la Tierra. Pobre Tierra, nadie se acuerda de ella. Y más encima nos acordamos un día. Eso, el estar acordándose un día no vale nada, así que el trabajo es permanente y es para siempre. Todos nosotros lamentablemente estamos aquí ocupando este lugar y mal ocupando también en muchas ocasiones. Entonces una serie de organizaciones se juntó para el día 22 de abril, que es el Día Mundial de la Tierra, el cual se juntó para poder entregar el manifiesto por el derecho de la Madre Tierra. Aquí todo esto en el contexto de del Día Mundial de la Tierra, además de la séptima movilización plurinacional por el agua y el territorio, organizado por MAT. ¿Qué es el MAT? El Movimiento por el Agua y el Territorio. Exactamente. Entonces se organizaron y llevaron a cabo esta entrega el día 22 en el ex congreso que queda en la oficina ahí en Santiago, a las 11 de la mañana. También quiero contarles que durante toda esta semana se hicieron una serie de actividades y agitaciones y acciones para poder reivindicar esta lucha que es por el derecho de la tierra y la protección, el cual el día lunes se realizó esta entrega y durante la semana también, el día martes, si no mal me recuerdo, el día martes 23 se hizo una marcha por la aprobación del TPP-11 y el día jueves se realizó la entrega de este recurso de protección que le estaba hablando y que también tiene que ver con el TPP-11 y que se realizó a nivel nacional, ¿ya? Empezamos esto con, les vamos a mostrar el audio de una de las chicas, de Verónica Sacta, que es una chica de Ecuador, quien nos comenta de qué se trata más esta actividad, esta acción y para qué. Así que ahí vamos a mostrarle el manifiesto. Ayer lo que hicimos fue entrega de igual el dossier de documentos en la Cámara de Diputados en la sede de Santiago y fue ingresa a la oficina de partes esta solicitud para que se abra una mesa de diálogo a nivel de Congreso y a nivel del Senado sobre los derechos de la naturaleza, ¿no? Eso fue lo que hicimos ayer y estuvimos acompañados de representantes de diferentes organizaciones, así como también de la Red de Defensa de los Territorios y el Agua. Y entonces estamos aquí en organizando hoy la entrega en la Cámara de Diputados y también ayer estuvimos participando de la mesa de agricultura, en donde el tema era agua, y también ahí fue presentado en la mesa de agricultura la Declaración Universal y la defensa del agua. Ahí estaba Verónica Sacta. Como ya les decía, ella es una representante de uno de los movimientos que viene desde Ecuador. Además de esto, queremos leerles el manifiesto, que también es importante, más allá de la acción que se llevó a cabo, es saber qué dice el manifiesto, porque muchas veces hay gente que dice que no lo representa. Igual es válido, igual hay veces que, no sé, es mejor exponérselos para que puedan tener también una noción de qué se trató. Manifiesto por los derechos de la Madre Tierra. Santiago, Chile, 22 de abril de 2019. Quienes suscribimos estamos haciendo llegar hoy el presente manifiesto a la comunidad de comunidades que llamamos Chile. Reconocemos y asumimos que coexistimos interdependientemente con la naturaleza, que nos entrega el sustento para vivir. ¿Dónde obtendríamos lo que necesitamos a cada instante si ella dejara de existir? Asumimos que estamos alejados de la comprensión de los ciclos naturales, al punto de hacer uso de los recursos de forma desproporcionada y abusiva. Como consecuencia, hemos extinguido miles de especies, ecosistemas y continuamos arriesgando incluso nuestra propia existencia. A través de los relatos de nuestros ancestros, sabemos que existe otra forma de relacionarse profundamente con la naturaleza y su danza de vida. Aún estamos a tiempo de cambiar la tendencia destructiva de nuestra civilización a una de paz, de respeto y de cuidado mutuo, creando nuevas formas de convivencia en sociedades, manifestando el buen vivir a través de nuevas formas de educación, salud y hábitats sostenibles. Hoy que celebramos tu día, Madre Tierra, quienes suscribimos, creemos que es momento de unirnos en acuerdos que te reconozcan, agradezcan y cuiden en cada momento. Nos unimos para declarar que nada de ti puede ser dañado, que es momento de agradecer y reconocer en los acuerdos y leyes que nos regulan, incorporen el reconocimiento de que estás viva, que nos amas y nos creas, que provenimos de ti. Es momento de cuidarte en las diversas formas en que se te expresa. Agua, vertientes, ríos, lagos, lagunas, mares y océanos, aire, nubes, nieves y hielos, bosques, animales, tus miles de habitantes y ecosistemas. De manera muy especial es momento de reverenciar la sabiduría y prácticas de nuestros pueblos originarios y permitir su autoorganización. Ellos son portadores de conocimientos que nos recuerdan el respeto y gratitud a cada forma de vida. Momento de cuidar de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de cuidar a nuestros ancianos, de cuidar de nuestras futuras generaciones. Nuestro compromiso contigo, Madre Tierra, Madre Naturaleza, Mapuñuque, Pachamama, es actuar colectivamente como comunidad nacional para ahorrarte y cuidarte, honrarte y cuidarte la vida en sus múltiples formas. Proponemos seguir los pasos de nuestros hermanos ecuatorianos, bolivianos y otras naciones que se están sumando para crear juntos acuerdos jurídicos donde te reconozcamos, Madre Naturaleza, como un ser vivo y sujeto de derechos, impulsar una nueva constitución, nuevas leyes y decretos que regulen nuestro deber como habitantes de la tierra de honrar a todas sus criaturas, y tomamos el compromiso de que nuestra existencia individual y colectiva respeta, ama y cuida cada hebra del tejido de la vida. Desde ahora y unidos nos comprometemos a cuidarnos mutuamente, a cuidar cada forma de vida, a impulsar a todos los niveles la adopción de una legislación de la Madre Tierra que la reconozca como un ser vivo, sintiente, consciente, con derechos jurídicos y propios. Por la paz entre los seres humanos y la paz con la naturaleza. Movimiento nacional y global por los derechos de la Madre Tierra. Ahí estamos. Esa es la declaración que se les entregó a los... se entregó por parte del MAT el día 22 de abril, que fue el Día de la Tierra. Creemos que, o sea, por mi parte pienso que cualquier acción que contribuya a cuidar los distintos ecosistemas y cuidar a las comunidades y a los seres vivos en general, está bien. O sea, hay ejemplos, como decía ahí, en otras latitudes de Abdi Ayala, donde se respeta mucho más a la tierra, al considerarlo un ser vivo y a considerarlo un ser jurídico también, que es lo que se está impulsando con esta campaña. Siguiendo con la línea del TPP, ha sido un tema bastante agitado que ha estado ahí en la punta de lanza en el último tiempo. Aquí en Coyhaique hubo una reunión donde se juntaron todos los más limpios. Estaba Alinco, Sandoval, Calisto, La Leuquén. Y ellos hicieron su propio encuentro y se juntaron a hablar de cambio climático. Y en eso Sandoval dijo que si él tenía que si el TPP era bueno para Chile, él lo iba a votar sin ningún problema. Sin ninguna... No, ni se arrugó para decirlo. A lo cual su amigo Galilea, Pablo Galilea, que fue ex subsecretario de Pesca en el primer gobierno de Piñera y que fue uno de los principales ejecutores de la ley Longueira, lo aplaudió y dio las gracias a los que ya habían votado por votar a favor del TPP y instó a los que tienen ahora la decisión que lo hagan a favor. Así que ahí vamos viendo cómo se van ahí todos haciendo un bloque para estas ocasiones, pues sea del color político que sea, mientras esté sentado ahí en ese Senado, en esa Cámara de Diputados, van a actuar así. Tenemos el caso de Guido Girardi, quien votó, no sé si votó o va a votar a favor del TPP, y además él quiere impulsar la ley de glaciares. Una cosa incompatible una cosa con la otra, no entendemos para dónde van, pero ahí se demuestra que si se tienen que alinear entre ellos, lo van a hacer. Así que eso es. Y hubieron algunas actividades también dentro de la semana desde la comunidad organizada para debatir, para informar en torno a este gran proyecto que tan controversial del que se está hablando, como se llama TPP-11. Entonces hubieron ahí la amiga nos va a contar un poquito más qué hubo. Exactamente, desde que se aprobó esta TPP-11 es que se han levantado actividades en la universidad, aquí en la Universidad de Aysén. La carrera de trabajo social se está movilizando bastante en cuanto a la información y todo esto es abierto a la comunidad. Ahí están informando constantemente de las actividades que se están llevando a cabo en ese lugar. Y así como también las próximas, porque como que no ha acabado ahí la información sistemática que han ido haciendo este tipo de actividades, sino que se vienen nuevas actividades de información y debate. Además, se llevó a cabo en la sede comunitaria acá cerca de la Víctor Domingo Silva en Coyhaique, también abierta a la comunidad. La invitación la hizo las Feministas Resueltas, que es un grupo de chicas acá que se está organizando en base a este movimiento feminista y también en cuanto a la protección de la tierra y la protección de la semilla y todo eso que conlleva, que es bastante importante. Entonces, la comunidad se ha ido organizando y también aquí hay una compañera que es Nela Molina, que es quien se encargó de alguna manera de convocar a la gente aquí en Coyhaique para que vaya a firmar que una persona natural podía ir o hacer peso con una organización, ir a firmar en contra de para interponer este recurso de protección que se ha ido trabajando con abogados, con harta gente que es experta en este tipo de papeleo y burocracias. Así es, y el recurso se interpuso no en contra del TPP, sino en contra del día que votaron, porque se hizo una votación simple, mientras que tenía que ser una más compleja, ya que los temas que se están discutiendo tenían directa vinculancia con la Constitución. Entonces lo hicieron pasar por una simple para que tenga que tener menos votos y ya está. Entonces ese es el chanchullo que se está denunciando. Vamos a escuchar el audio de Nela y volvemos. Seguimos en Caja de Pandora. Acuérdese, Radio La Tue. Aquí estamos en una entrevista con Nela Molina, quien es parte de la red Por una Patagonia Sin Más Minera. También ella fue hoy día parte del grupo de personas que se congregó en la Corte de Apelaciones acá en Coyhaique para poner un recurso de protección. Nela, ¿nos puedes contar de qué se trataba este recurso de protección y si esto era a nivel regional o si era un movimiento ya a nivel nacional y de qué trataba más o menos? Hola, Maca. Bueno, gracias por esta entrevista. Mira, esto ha sido una iniciativa a nivel nacional de comunidades que están con distintos conflictos ambientales. Específicamente salió de la Coordinadora de Protección de los Glaciares, así que nada, pues se dijo y se hizo, y el recurso hoy día fue un recurso que preparó una abogada que se presentó en un comienzo en la región de Los Ríos, posteriormente en Antofagasta, en Valparaíso, en Santiago, y hoy día se decidió convocarnos acá, donde hubo personas naturales y personas jurídicas. El recurso es un recurso de protección en contra de la Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados, que es la comisión que decidió que el TPP-11 era una ley simple, de quórum simple, y no la consideró que es una ley orgánica constitucional. Que si hubiera sido así, se necesitaba un quórum calificado de 4/7, lo que habría significado que la semana pasada no habría logrado la cantidad de votos y no se habría aprobado en la Cámara de Diputados. No sé si se entiende, pero esa fue la idea del recurso. Y si en el caso de que este recurso fuera a ser como tomado en cuenta, no sé, como desde, me pongo desde, como desde la ignorancia de esto, ¿qué efectos tendría en la votación del TPP, por ejemplo? Mira, la verdad es que aquí hay una discusión de leyes internacionales, entonces los abogados tienen distintas opiniones. Puede ser que en Los Ríos fue rechazado hoy día, pero puede ser que acá sea aceptado. Esa es una discusión eterna, no se sabe. Lo que sí, y yo lo dije delante de mis compañeros que llegaron a todos, que era todo, el colocar el recurso es pura ganada, porque no tenemos que pagar costas, y si se llega a aceptar, después se va a un juicio donde hay que buscar un abogado, bueno, buscaremos un abogado que no nos cobre tan caro, pero en el fondo esto no implica costas para los que presentamos el recurso. Si se llegara a aprobar, esto podría revertir la votación de la Cámara de Diputados, pero es más que nada una señal para que se vea y para que no que se vea que estamos descontentos, ¿me entiendes? Que quizás jurídicamente no podamos conseguir algo, pero sí esto es un precedente para que se pueda llevar a tribunales internacionales, por ejemplo. Entonces, es algo que se está estudiando. Hay abogados a nivel país que están apoyando esta causa de ir en contra de la aprobación del TPP-11 y lo que se puede ver también después, no sé, quizá una presentación en el Tribunal Constitucional. Bueno, esas son cosas que ven los abogados. Pero como una ciudadana común y corriente, yo creo que esto fue una ganada y que se diera, que se visibilice que la comunidad no está contenta, que diga no es posible que nuestra diputada y nuestro diputado, ellos digan, hayan votado a favor y digan que esto es un beneficio para nuestra región, que va a traer más empleo. Hay que tener claridad que nuestras exportaciones acá en la región de Aysén, el 80% son con países que no están incluidos en el TPP. Entonces, este es un llamado de como de atención a las autoridades y también para que sepan que nosotros vamos a seguir transmitiendo y educando a la comunidad. Esto está empezando. Yo creo que es un deber ciudadano entregar la información. Si uno maneja un poco más, entregársela al compañero que está al lado. Conversarlo en los trabajos, en la calle, donde sea, en las ferias. Pero tenemos que dar a conocer lo que pasa con el TPP. Es demasiado nefasto este tipo de tratado. Nosotros como país, y yo lo dije en una entrevista en la mañana, no estamos preparados con nuestras políticas públicas. Alguien te puede preguntar a ti, oye, pero ¿cómo los otros países que ya están en el TPP-11 no han puesto tanto cuestionamiento como lo está haciendo los chilenos? Bueno, porque esos países son Australia, son Bélgica, son países desarrollados que ya tienen una política de industrializada, de industrialización instalada en sus países, tienen políticas de sueldo mínimo ya instaladas. Nosotros no tenemos nada de esto, ¿me entiendes? Entonces, si este tratado se aprueba mañana, por ejemplo, ¿qué significa? En palabras sencillas, para que el que nos está escuchando lo entienda, si nosotros mañana se aprueba este tratado, significa que como país, si queremos el día de mañana hacer una legislación para cambiar el sistema de FP, por ejemplo, tendríamos que pedirlo con 60 días de anticipación a todos los países que pertenecen a las transnacionales. Entonces, obviamente esos países no van a aceptar eso. Nosotros podríamos hacer el cambio igual, pero esos países van a mirar las ganancias que dejan de ganar por este cambio de sistema previsional, por ejemplo. O puede ser también eso llevado al sueldo mínimo. Entonces, nosotros como país perdemos la soberanía de tomar nuestras decisiones de políticas públicas. Entonces, cuando te están diciendo desde los que aprobaron el TPP que esto es un tratado comercial, eso igual es una mentira. Este tratado tiene más de 6.000 hojas y tiene 30 capítulos. De los 30 capítulos, solo 5 tienen que ver con el tema comercial. Entonces, los otros 25 capítulos, tú te preguntas, ¿qué tienen? Porque al final yo no conozco a nadie que se haya leído todo el tratado. Entonces, estas son cosas que no inventé yo. Yo las leí y las he estudiado de un académico. El académico y cientista económico, el señor Palma. Entonces, quedan demasiadas dudas. Esto está demasiado escondido en cuatro paredes. Y por otro lado, otra cosa que tampoco lo sabe la gente, las transnacionales no son solamente la empresa que viene de Canadá, de Australia, esas grandes mineras que uno conoce acá, que estamos conociendo. Una transnacional también puede ser un agricultor grande que nos están secando los campos en Petorca, por ejemplo, que tenga una oficina en otro país con 3 trabajadores. Esa igual es una transnacional y esa igual puede cobrar, puede solicitar demandas si nosotros hacemos cambios, como en el sueldo mínimo. ¿Entiendes? Entonces es gravísimo. Nos deja de verdad atados de manos como país. No seríamos soberanos. Seguiríamos. Entonces hay que seguir luchando y informando a la comunidad. Hola. No sé si te queda alguna otra duda o no sé si quieres hacerme otra pregunta. Hola, buenas. Hola, buenas. Oye, yo tenía una duda respecto un poco con lo que es el Tribunal Internacional, algo así mencionó, Como aclarar un poco en qué consiste eso, un tribunal internacional, o cómo ellos pueden intervenir, o qué países son, porque está en eso metido Estados Unidos, o no sé cómo, No, no. Estados Unidos se salió del TPP-11. Antes se llamaba TPP-12 porque estaba Estados Unidos. Ahora ellos se salieron. Pero esos tribunales internacionales están conformados por los mismos que hicieron el TPP-11, que en el fondo este tratado lo hicieron los grandes empresarios, las transnacionales, con sus abogados y sus lobistas. Entonces, estos tratados, este tribunal internacional es un tribunal lleno de estos abogados. Donde tú como estado de cualquiera que pertenece no tiene ninguna atribución, es un tribunal con estos abogados especialistas de las transnacionales. Es de verdad peligroso, peligroso, súper peligroso, porque una transnacional, si yo decido como estado, sabes que vamos a subir el sueldo mínimo más del IPC. No, quiero que el día de mañana sea 500 mil pesos sueldo mínimo. Estas transnacionales se juntan y te dicen, no, no lo subas. Y tú lo subes como país, ellos te ponen las demandas en los tribunales. Ya lo han hecho con Australia. En Australia, por ejemplo, ellos bajaron la publicidad de los tabacos, de los cigarrillos, y la tabaquería les puso una demanda y tuvieron que pagar una demanda millonaria. Y así hay varios ejemplos. Es horrible, de verdad. Oye, y una otra pregunta. El día de hoy salió a firmar lo que es el recurso de protección. ¿Y cómo se vio la ciudadanía de Coyhaique? Que, o sea, llegó harta gente. ¿Cómo lo ves tú desde ese? ¿O falta igual? ¿O cómo lo ves tú? No, sí, mira, yo lo veo bien. Lo que pasa es que tampoco lo hicimos tan masivo porque en estas cosas no sabíamos qué podía pasar en la misma corte. Entonces tampoco se publicó en Twitter ni en Facebook. Fue como bien por WhatsApp, fue como bien piola el anuncio. Además que también tú debes pensar que cada recurso tiene 15 hojas, entonces todo tenía un costo. Pero llegamos mucha gente, llegamos 25 personas naturales a firmar el recurso, más de 5 agrupaciones. Entonces, eso igual es potente. Ah, y lo otro, chiquillas y chiquillos, que también se puede todavía presentar ese recurso de protección a través de la página del Poder Judicial si uno tiene clave única. Así que quien esté interesado que se comunique conmigo y ahí yo lo explico, ¿ya? Les puedo enviar el recurso, ese recurso está en un formato, uno lo llena con sus datos, ya yo, Marianela Molina, RUT tanto, domicilio tanto, profesión, oficio tanto, correo electrónico, y se sube a este portal, el Poder Judicial, la página del Poder Judicial, lo subes y tienes que elegir la corte de apelaciones que sea de tu domicilio. Es decir, esto también lo puede hacer un amigo o una amiga tuya que esté en otra región. Nela, ¿y hasta qué plazo tienen para poder presentar este tipo de documentación? Y si es que hay alguien que quiera comunicarse contigo, ¿tendrás algún contacto como para poder ir comunicándose contigo? Claro, mira, el plazo se calculó, no estamos tan seguros porque son 30 días después de, pero más o menos el 6 de mayo, así que todavía nos queda un tiempo. Sí, así que puedes colocar en la página de la radio, en la página de Redes y Mineras, mi correo electrónico, mi teléfono. ¿Ya? No tengo problema. Qué bueno saber eso para poder publicarlo ante cualquier cosa. Claro, o que se comuniquen a través de la página y ahí los derivas conmigo, no hay problema. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra consulta, chiquillas? ¿Alguna consulta? No. Bueno, ahí estaba extensa la entrevista, pero deja bastante claro cuáles las acciones que se quieren tomar. y la organización que ha tenido esto para darle cara a este proyecto nefasto que nos va a seguir cortando las alas para poder hacer cosas y bueno, ya hemos ido informando bastante de lo que se trata este proyecto. Nada, pues ahí quedó bien claro, creo yo, dio su número, su contacto, con toda sinceridad igual la compañera ahí. Entonces, para quienes tengan más dudas, una consulta o lo que sea, está disponible su contacto. Sí, pues, los que quieran presentar o ayudar en eso de lo legal, vamos a poner el contacto en la página donde transmitimos y donde además vamos subiendo todas las noticias, que es patagonialibre.org. Vamos a ir subir una nota y van a estar los datos para la gente que quiera apañar en eso. Se meten a la página y ahí siguen los datos. Así que eso es. Vamos a unos temas musicales y seguimos con esta caja de Pandora número 43 desde la Patagonia para todos los territorios en resistencia por Radio La Tué, www.patagonialibre.org. ¿Con qué vamos a irnos? Con Arbolito. Vamos a escuchar Sensaciones de Arbolito para que disfruten también. Póngale oreja a este grupo argentino. Tuve la sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Tuve la sensación marchando codo a codo, la sensación de andar por el costado. Tuve la sensación de estar enamorado, la sensación de estar congelándome. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir el camino. Échale leña al fuego, échale leña, que hay que seguir. La del campeón del mundo, la sensación de no ganarle a nadie. Tuve la sensación, la de la mejor flor, la sensación de estar envenenándome. Sensación de ser insoportable, tuve la sensación, la muerte tan cerquita, respirar profundo, la vida en todos lados. De ser abierto y puro, de la coraza, de estar petrificado. Tuve la sensación del culo a acomodado. La sensación de dejarlo todo por amor. Sí. Dejen a los cerros en paz. Volvemos aquí con Caja de Pandora número 43, ya por las ondas libres de Radio La Tue, por www.patagonialibre.org. Saludar a quienes sistemáticamente nos están retransmitiendo en otras radios que felizmente son medios de contrainformación. Entonces ahí estamos tejiendo redes por distintos territorios. En este mismo contexto de ir tejiendo redes por otros territorios es que tenemos una muy linda amiga que se encuentra en México últimamente y tuvo la oportunidad de estar allá con varias comunidades en sus alrededores. En esta ocasión sostuvo una entrevista con Adolfo Castillo, que es oriundo de la ciudad de Catemaco, en Veracruz. Y este caballero es el presidente de la cooperativa Anolis, de ecoturismo comunitario, me parece que decía. Entonces nos cuenta más que nada, nos cuenta de qué se trata esta cooperativa, quién es él y por qué se encuentra ahí en la protección de una reserva que existe ahí. Que también les comento con anticipación y que para que le pongan atención, que se escuchan bastantes especies de aves mientras se graba la entrevista. Entonces, para que se vayan imaginando quizás cómo es el panorama por ese lado. Nos va a contar también cuáles son las especies que más hay en ese lugar. ¿Y cuáles son las principales amenazas extractivistas que hay en ese lugar? Ya sea a través del mismo turismo también que va a veces y la gente no conserva, lamentablemente, y que eso también tiene que ver con algún tipo de extractivismo, encuentro yo, ¿no? O más allá de eso, como la explotación del lugar. Así es, porque si nos remitimos estrictamente a lo que dice extractivismo es de extraer, pero sí, pues, en el fondo es como se industrializa todo, también se hace una mercancía y se vuelve algo vendible, algo transable en el mercado y que si bien genera empleo y todo lo que quieran, pero... Se tiende un poco también, es el peligro con el turismo, como a generar culturas vacías donde se hacen caricaturas de lo que es el vivir en ese lugar o las costumbres, los pueblos. Entonces, un poco a lo que hace referencia aquí la amiga. Vamos a escuchar la entrevista y seguimos en esta caja de Pandora bien diversa. Costó que salga y tenemos harta información, pero muchas ganas y felices de estar con ustedes una vez más, transmitiendo desde la Patagonia a toda Abya Yala. Así que vamos a escucharlos y volvemos. Primero de mayo, Día de los Trabajadores y Trabajadoras de todo el mundo. Durante esta tarde tan especial nos encontramos en el ejido Benito Juárez, ubicado dentro de la... ciudad de Catemaco, el municipio, sí. ¿Cierto? De Veracruz, México. Hoy día tenemos la oportunidad de conversar con Arnulfo Castillo. Él es el presidente de la cooperativa Anolis, ecoturismo comunitario, y esta vez voy a servir de corresponsal para la radio La Tue. Esta está ubicada en la Patagonia chilena, por las ondas de la 93.5. Partimos entonces, don Arnulfo, sí. Si desea presentarse, de dónde viene, si es parte de la comunidad, cuéntenos. Claro que sí, mi nombre es Arnulfo Castillo Cholo, soy el presidente de la Sociedad Cooperativa Anolis, ecoturismo comunitario, y bueno, no vengo, aquí nací, aquí crecí. Acá están sus raíces. Estoy enamorado de mi región, y lo que intento es enamorar a ustedes como visitantes para que no vengan una ni dos, sino muchas veces a conocernos. Perfecto. Muchas gracias. No, es un gusto, un placer de veras tenerla aquí con nosotros en familia. Muchas gracias, don Arnulfo. Cuéntenos un poco, que en Chile no conocemos el concepto de ejido. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Qué significa y qué implica? Bueno, explicártelo detalladamente creo que no podría, no tengo esa capacidad. Lo que sí quiero dar a entender que un ejido era un núcleo de un grupo que se constituía y hacía estos, pues hacía estos, como solicitaba estas dotaciones de tierra y las conformaba como ejido. En su momento eran grupos protegidos por el gobierno, en donde las tierras no se podían vender, no se podía comercializar y el gobierno estaba obligado a apoyar estos núcleos ejidales. Desgraciadamente, con las reformas que se están haciendo, el gobierno está sacando las manos de esas obligaciones, de esas responsabilidades, y pues por lo tanto, ¿no? Nos está abandonando, incluso nos está desorganizando, porque ahorita, anteriormente, en las reglas viejas, la reforma agraria decía que si un campesino no estaba en su comunidad, no daba faenas y no daba cooperaciones, durante seis meses, podía perder sus derechos como ejidatario. De ahí el dicho de la gente, va, la tierra es de quien la trabaja. Exacto, ese será uno. Desgraciadamente, con las reformas les comentaba, ya nos dieron tanta libertad y el gobierno es lo que quiere, ¿no? De que entre más desorganización haya, menos apoyos tenemos de él y la gente también, ¿no? Se desobliga de todos los quehaceres aquí dentro del núcleo. Claro, sí. Busca dividir también y que la gente se apoye en el asistencialismo. Crear esa división, sí. Entonces, eso es lo que se conforma como un ejido y te decía en un principio, pues era un área protegida por el gobierno, ¿no? Tenía que apoyar con todo. ¿El ejido cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos años lleva como comunidad, digamos? Tiene un promedio de 54 años más o menos de fundado. Más o menos se habla de los 59, 60, por ahí así, de fundación. Sí. Perfecto. Nosotros estamos acá dentro, el ejido, digamos, está dentro de una biósfera. Está inserto dentro de la biósfera de los Tuxtlas, ¿no? Para desgracia, sí. O sea, yo ya no lo veo como algo que nos beneficie en algo, ¿no? O sea, porque yo siempre lo he dicho y a algunos les incomoda. Sí, nosotros tenemos una reserva, está dentro de la zona de amortiguamiento, pero nosotros sí cuidamos esa área y bueno, usted lo constató, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente, aunque estamos dentro de un área de reserva de biosfera, pues uh-huh. Hay gente que nada más está ocupando un puesto, pero no ejerce su obligación, no cuida, que es cuidar. No protege, exactamente. Ajá. Entonces, yo incluso estuvimos ahorita en una reunión con CONAFOR, en un subconsejo, en donde se planteó eso, ¿no? De que las personas que vengan a ser directores o X de la reserva, que traigan tanto educación, sean biólogos de educación, pero también de vocación. Claro, ¿sí? Con conciencia. Exacto, sí, porque no puedes estar en un puesto si no traes ese amor por proteger tu encomienda, ¿no? Perfecto, sí. Así es como nacen las cooperativas también, siguiendo esa visión. Exactamente, sí, te digo, yo cursé un diplomado y lo que más nos motivaron a hacer es de que si tú no lo sientes, tampoco lo transmites. Claro. Entonces nosotros, o al menos en lo particular, un servidor, pues trata de hacer eso, ¿no? Transmitirlo, porque pues si yo sensibilizo a la persona que viene, pues esta persona va a sensibilizar a los demás, ¿no? Y es una cadena, ¿sí? Crear conciencia de que ya no estamos, ya no tenemos tiempo de seguir perdiendo el tiempo. El cambio climático nos está avanzando sí. Y ahorita es lo que también me da risa, que ya no es... como le llamaban antes, mitigar, ¿sí? Ahorita ya es adaptarnos. Claro. Y la pregunta, ¿después qué? ¿Sí? Después de la adaptación, ¿qué viene? Pues morirnos porque no hay otra, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Don Anulfo, ¿nos podría comentar un poco de qué se trata la cooperativa Anolis? ¿Cómo surge? ¿De qué se trata los participantes? ¿Son gente que vive acá, gente que aporta también en la comunidad o hay gente que trabaja de afuera? ¿Cuánto tiempo llevan organizados? Sí, mira, nosotros nos organizamos en el 2008 no como cooperativa ni como un grupo que trabajara el ecoturismo. Nos organizamos para proteger el área. Uh-huh. Prácticamente empezamos como protectores de esa fracción de montaña porque la depredación le estaba pegando muy fuerte. Uh-huh. Ya había senderos, todo el mundo entraba y se llevaba lo que quería. Entonces en el 2008 entró un comisariado que también es parte del grupo ahorita y bueno, yo entré como agente municipal. Entonces, al ver esa depredación, buscamos amigos, hicimos un grupo de más de 20, eran 22 personas, Y pues nos dimos a la tarea de estar ya en la entrada cuidando de que nadie sacara algo, ¿no?, de la reserva. Posteriormente, en el 2011, nos constituimos como cooperativa y ya pues buscar también apoyos como grupo, porque si no lo hacíamos teníamos que estar a expensas del comisariado, y si el comisariado no coincide con la ideología de la protección, pues no hay apoyo para claro. nosotros, ¿no? Entonces ya en el 2011 nos constituimos como cooperativa. ¿Sí? ¿Y Anolis qué significa? Anolis es una pequeña lagartija, de manera común así le llamamos, pero es muy especial. El Anolis que nos representa es de la especie Barkeri, es una lagartija acuática, no la encuentras fuera de las corrientes de los ríos, o sea, siempre se mantiene ahí. Entonces, cuando le pusimos el nombre, no nos imaginábamos el impacto que iba a tener. Ahorita que ya nos damos cuenta que la Anolis... ¿Están en peligro de extinción? Digamos que en parte sí, porque si su hábitat se deforesta donde ellos viven, el agua se merma, pues ellos también van a desaparecer, porque pues ellos necesitan mucho de esa humedad, ¿no?, de la corriente de los ríos. Entonces el grupo Anolis, si no tuviera la reserva, pues prácticamente también pues no existiríamos, ¿no? Claro. Porque ese es el ancla pues que todo mundo viene buscando, ¿no? Sí. Sí, pues y el cuidar la tierra, o sea, esa es la idea también, es cuidar la vida. Sí, afortunadamente usted constató de que esta región es rica en producción hidrológica. Entonces también eso nos motiva, o sea, de más de 49.750 y tantos metros del litoral del lago, nada más son 7 kilómetros los que le dan sustento ahorita en temporada de sequía. Entonces si nosotros por X motivos talamos y destruimos la vegetación, pues Catemaco se va a acabar su magia, porque la magia de Catemaco es el lago, ¿sí? Y con ella mucha... Y la biodiversidad también que existe a su alrededor. Exactamente, sí. Y o con sea, ellos mucha, el... mano, mucha mano de obra, muchas personas que viven del lago y de los que viven de ofertar su hospedaje, su comida, ¿no? Entonces, pues sería un problema muy serio, ¿no?, que el lago desapareciera. Por supuesto. ¿Cuáles son las principales actividades extractivas que ponen en peligro, según usted, por lo que he podido observar durante uh-huh. su experiencia durante estos últimos años, a la reserva la y a reserva, su biodiversidad? Ajá, una. En el 93-95 fueron 3 años de gestión que fungí como comisariado. Uh-huh. En ese tiempo la invasión hacia ese punto de reserva nos estaba pegando muy fuerte. Se mencionaba que eran más de 70 cuando decidí llevar el problema a la asamblea y todo mundo aceptó que se quedara como un área de conservación. Posteriormente entró Procede. Bueno, en ese tiempo nada más en un cálculo dijimos que eran 15 hectáreas. Cuando entró Procede definió que eran 35 lo que se había dejado ya como... Era bastante lo que se había dejado fuera. Sí, entonces... la invasión le estaba pegando muy fuerte, entonces eso motivó a que yo llevara ese problema. Dos compañeros apoyaron y bueno, estamos un poco, ¿no?, como que deteniendo a las personas que colindan con la reserva y que en su momento pues están bajando más, ¿no? Ahorita te comentaba hace rato, o le comentaba de que hay un compañero que me dicen que ya está chapeando o limpiando un pedazo más de terreno sobre la reserva. No soy autoridad, le compete mucho a ellos. Exactamente, pero... eso mismo quería consultar. O sea, la reserva al parecer es un acuerdo que llega de manera, sí. Ustedes lo toman como comunidad, sí. Pero ¿cómo es posible entonces que una persona pueda estar limpiando una parte de la reserva? O sea, estamos hablando de una propiedad privada, sí. ese terreno... Sí, ya está delimitado, sí. Ya estuvo delimitado y ese ya sí. estuvo en venta, ya se vendió. ¿Y qué pasa con el resto de la reserva? ¿También está, digamos, con el perímetro para algunas en venta y otros para la reserva como intocable? ¿Cómo funciona? La reserva ya, sus polígonos ya están marcados. Desgraciadamente, como es montaña y estas personas son, les decimos yo, son ambiciosas, ¿no? Uh-huh. O sea, ya terminaron de tumbar lo que les correspondía. Ven que para abajo hay terreno que todavía se puede aprovechar y siguen tumbando. Entonces ahorita la idea pues es que ellos van corriendo un poco su límite, digamos. Invasión a la reserva, ¿no? Exactamente. Entonces si la autoridad ejidal no aplica su autoridad en ese aspecto, pues mucha gente va a hacer lo mismo, ¿no? Y al final lo que... Claro, todos se van a hacer los desentendidos. Exacto. Y van a estar mirando, sí, para otro lado. Y al final lo que le decía hace rato, o sea, yo tengo muchos enemigos porque pues me he comprometido a proteger lo más posible la reserva. Y pues gracias a eso pues me estoy agenciando... problemas que no son propios, porque al final la reserva es comunitaria, ¿no? Claro. Pero bueno, pues estamos intentando frenar un poco la invasión y la depredación. Una, la invasión es uno, aparte están los cazadores también, ¿no? La reserva, a pesar de ser una parte muy pequeña, pero todavía tiene variedad de fauna. ¿Cuáles son los animales que buscan los cazadores? El tepezcuincle, que es el Cuniculus paca, su nombre científico, es un roedor, uh-huh. Más o menos es colorado, ¿medio con metro? Manchas blancas, sí, más o menos. Uh-huh. El cerete también, que es parecido a ese, nada más que más pequeño, un poco negro, así como canoso le llamo yo, ¿no? El armadillo, creo que en algún momento lo mencionó también. Sí. El armadillo, los tejones, los mapaches, diferentes tipos de animales que algunos ya ni se los comen. Por ejemplo, hace como 2 meses nos acaban de matar un oso hormiguero. No. Sí, entonces también eso pues le está pegando muy fuerte a las áreas de montaña. ¿Y esa escasez de para colección? O sea, usted me comenta que no es para que son presas para comer, sino que es de... Lo que es de pasa ocio, que digamos, ya estas gentes acostumbran a sus perros a cacería. Oh, y si ellos no bajan, los perros se van solos. Entonces todavía alcanzaron a quitárselos medio vivo. Nunca había visto un oso. Lo puede agrandar si quiere. Sí, lo estoy agrandando. Está bello. Entonces, aunque ya no bajen los dueños, pero ya los perros están acostumbrados. Claro, ese es el peligro también de que ingresen, ajá, exactamente, animales domesticados en una reserva donde los animales que habitan ahí no tienen contacto, ¿sí? Y costumbre tampoco de... Sí, así es. Entonces, le digo, todo eso también nos está pegando. ¿Y era parte de la cultura de acá el tema de los cazadores o son cazadores externos que vienen de lugares de afuera? Pues por la parte sur de la reserva son cazadores de la Magdalena, yeah, que ya son externos al ejido, pero que pues como tienen cerca la brecha y la montaña... Se cruzan, sí. Pero también tenemos los problemas de aquí, ¿no? De los compañeros que todavía pues tienen esa costumbre de ir a cazar esos animales. Y proyectos de mayor envergadura, por ejemplo, apoyados por el Estado. El otro día comentábamos nosotros acerca del fracking que pasaba en el norte de Veracruz, también en el sur de Argentina, uh-huh, que está ya avanzado en varios lugares de Latinoamérica. Y que al parecer acá cerca de la reserva también han puesto ojo. Sí, ¿no? De hecho, en la Ronda Cero, le comentaba, Sotiapan ya tenía cuatro comunidades, me parece. Catemaco nada más tenía una. San Andrés ya ni hablamos porque estaba cubierta desde la Ronda Cero. En la Ronda 3, Sotiapan surgieron más, Catemaco surgieron otras 4 más. O sea, ya serían 5 comunidades, más una mina que está en el núcleo del Santa Marta, que también con el gobierno anterior pues ya estaba en vísperas de explotación. Entonces, pues todo eso también estamos intentando verlo, sensibilizar a los compañeros de que tenemos que defender nuestro territorio, pero pues es muy difícil, ¿no? O sea, sí. Así como no podemos acabar la extracción de aves en las reservas, de las áreas de montaña, ni la cacería, así esto mismo, ¿no? El fracking se habla de que vienen pagando muy, muy grandes cantidades de dinero y pues la gente se va con esa idea, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, es difícil, pero pues tampoco imposible, vamos a seguir intentando, ¿no? Sensibilizar a los compañeros. Exactamente. De eso se trata. Y la comunidad que estaba acá cerca es la que bordeaba el lago, ¿no? El lago Catemaco, que es el que alimenta diversa agricultura y ganadería y formas de vida, finalmente, de las que están habitualmente acostumbradas a vivir las comunidades de acá del lago. Sí, mira, el lago ¿ese era el principal peligro, mantiene, digamos, una cantidad muy grande de pescadores, tanto de pescadores de ahora sí, de peces y de tegogolo, que es el molusco que más se vende en la zona. Ganadería, pues obviamente se está contaminan dando, ¿no? Los suelos, el agua. Exactamente, sí. También afortunadamente Catemaco es muy diverso, tiene zonas de cultivo en donde el maíz se da muy bien, el frijol. Esta zona en los 60s hasta los 80s fue cafetalera 100%. Gracias al café salían camionadas de plátano y de naranja. Desgraciadamente, cuando entró Salinas de Gortari, acabó con una institución que le llamaban el Instituto Mexicano del Café. Nos pagaban 2 pesos por kilo después. El instituto moderaba. Le venía a ser el ente regulador, digamos. Ajá, el regulador de precios. Cuando eso se acabó, nos dejó expensas del coyote, nos pagaban 2 pesos por kilo. O sea, ya era imposible, ¿no?, mantener un cafetal. Pues todo el mundo abandonó sus cafetales al final taló sus cafetales, sus pequeñas arboleras que tenía dentro del café y metió pasto, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las típicas... La problemática, sí. Sí, lineamientos de cualquier estado neoliberal, ¿no? Así es. O sea, eso es, sí, producto del capitalismo también, una vez que se ingresa de esa manera, sí. Para poder aclarar también a la gente de Chile, para que tengan una idea de dos, uh-huh, pesos por kilo, son un peso mexicano son 35 pesos chilenos. Estamos hablando, son 70 pesos chilenos por la producción de un kilo de café, uh-huh, ¿no? Eso, sí, no alcanza. No, para no, nada, imposible. Es miserable. No, digo, ni a medias lo quería el cortador, que prácticamente nomás va a cortar el producto, ¿no? Así que ya el productor que tiene que darle mantenimiento a la finca, pues ya te imaginarán, ¿no? O sea, era imposible mantenerla. Claro, sí. Y en términos de organización en la comunidad, ¿se sientan apoyados por otras comunidades aledañas? Eso es lo malo. Eso es lo malo de esta zona, o sea, la zona de Catemaco, bueno, la reserva se clasifica en dos áreas. El área Popoluca, que es el área indígena, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero pues todos somos parte de, y la zona mestiza. Catemaco pertenece más a la zona mestiza. Y irónicamente, la zona Popoluca, que es la zona indígena, se organizan mejor para luchar por un territorio, ¿no? En este caso, hablando otra vez del fracking. La zona mestiza se da más por los signos de pesos que por proteger su territorio. Pues te digo, es triste, pero pues es la realidad, ¿no? Sí. Claro, eso está pasando, bueno, a todos los niveles, en los sectores de comunidades que han sido despojadas también por proyectos extractivistas, sí, porque ya los del centro ya ni nos contamos, o sea, las ciudades se fijan en cuántos servicios tienen, no en cuánto, sí, claro, en cuánta naturaleza tienen cerca, ya no visibilizan a la tierra como a una madre, como que hay que cuidarla, uh-huh, ya que nos proporciona la vida. Solamente tratan de ver el recurso, algo monetario, exacto, algo que al que le puedan sacar un valor o, sí, una mercancía. Afortunadamente hay gente como usted, don Anulfo, gente que, gracias, habita también esta comunidad, gente que todavía está comprometida y entiende que la tierra es un ser vivo y es la que se encarga también de protegernos a todos y darnos la vida. Sí. Por lo mismo hay que defenderla, es nuestro, claro que sí, es nuestro deber. Sí. No sé si quiera comentarles algo más a la gente del extremo sur del continente antes de que se acabe, como quizás algunas palabras como también participante de esta comunidad que está interesado en cuidar la tierra y en que tenemos en común también proyectos que están amenazando el territorio y la vida. Sí, claro, o sea, yo creo que tenemos que unirnos, o sea, nuestra tierra es una casa que es donde habitamos todos, y por muy lejano que esté un país o una persona, tarde o temprano la contaminación nos va a llegar, ¿no? Entonces, ¿por qué no ser sensibles con nuestra casa? O sea, la basura se va al océano, y el océano pues abarca todo, ¿no? Y al final se menciona que va a ser una cloaca mundial si no la protegemos. Exacto. Entonces, exacto, tendríamos que velar más, ¿no?, por una limpieza de nuestro territorio y empezar por uno mismo. Decía que no es más limpio el que recoge su basura, sino el que no la genera. Entonces todos tenemos que aportar, sea de la nacionalidad que sea. Y pues también, ¿no?, hacer un llamado a todas las personas. Solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo plantas son vivas, son curativas, nos ayudan a sanar a nuestros enfermos, como también en nuestras guerras nos ayudarán a envenenar a nuestros enemigos. Estamos volviendo a este tercer bloque de lo que es Caja de Pandora, versión número 42, como les hemos estado contando y hemos estado ya conversando a través de este transitar que tenemos semana a semana por Radio La Tue, Caja de Pandora. Como les habíamos estado adelantando, tenemos un invitado, un amigo que está hoy día presente aquí con nosotros, quien nos visita desde más allá del más al extremo de este continente, y que nos cuenta también, nos trae noticias de lo que está pasando por esos lados. Bueno, presentarte primero Y saludar a la gente que nos está escuchando en los distintos territorios, como decimos, llevando información a todos los territorios que están en resistencia actualmente a lo largo de la Vía Yala. Así que saludar primero que nada a Cristian y que salude ahí a toda la... Hola, hola, muchas gracias por la invitación a Radio La Tue y saludo a todo el territorio. La intención de o el motivo por el cual nos juntamos también es porque creemos, como lo hemos dicho anteriormente en otros capítulos también, que creemos que hay que reconectar también las distintas territorialidades, conocer lo que pasa en otros lugares, quizás lo que también se llama Patagonia, pero está mucho más lejano a nosotros, como es lo que se conoce como la región de Magallanes, Tierra del Fuego, más abajo. Y bueno, conversar un poco con Cristian, un realizador audiovisual que desde el extremo sur nos cuenta de lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que viene para adelante también. En torno a diferentes temas, y por el momento queríamos conocer también y que nos cuentes un poco lo que está pasando por allá con el tema de la expansión salmonera, qué ha sido lo último que tú sabes y que nos puedas dar a conocer y a toda la gente que está en sus casas hoy escuchándonos. Bueno, en Magallanes se está viendo un proceso súper interesante, especialmente en la comuna de Cabo de Hornos, que queda en la isla de Navarino, la ciudad en este momento más al sur del continente americano, en donde desde enero más o menos la comunidad se enteró que estaban pasando algunos barcos de noche, de barcos que pasaban... Y de repente se enteraron que pasaban y se empezaron a hacer algunas preguntas y se enteraron que eran barcos ligados a la salmonicultura, a la industria salmonera, en donde querían empezar a ocupar unas concesiones marítimas que tenían un poco más al sur, sureste, en el pleno Canal Beagle. Canal Beagle, que es un canal que comparte Chile y Argentina, la parte de Tierra del Sur de Tierra del Fuego de Argentina y la parte norte de la isla Navarino, que en algún momento estuvo en conflicto Chile justamente por eso en el año 78 con la isla Pisto, Lenox, Nueva, y que Chile, por una intervención papal en su momento, se separó eso. Un área en donde está la ciudad más al sur de Argentina, Ushuaia, donde hay mucha navegación de un paso del Atlántico al Pacífico, un área que está rodeada de parques o reservas naturales, el Parque Nacional Tierra del Fuego en el lado argentino, en el lado de Ushuaia, al lado de la Bahía Yendegaya en Chile, en territorio principalmente Yagán, por los pueblos originarios Yagán, en donde ellos además fueron súper importantes en defendiendo su territorio, defendiendo el territorio que es el Cabo de Hornos, el Uchupaya también, y en donde justamente la comunidad tanto de Argentina, de Ushuaia como de Chile, se organizaron para estar en contra, de hecho hay una campaña gigante, grande, por los chefs de Argentina para no comer salmón chileno. Yo lo llevaría un poco más al tema de no comer salmón en sí, de cultivo, de un cultivo de alguna forma artificial en peceras gigantes, jaulas gigantes metidas entre los canales de Chile, en donde se les pone mucho antibiótico, que generan una anorexia en el fondo marino, o sea, la cantidad de oxígeno baja, en donde también las prácticas laborales también son bien cuestionadas. Por lo tanto, en sí es una industria que si bien pudo haber funcionado hace 50 años atrás, quizá un poco más que cuando se ingresó la salmonicultura a Chile, en este momento yo creo, igual que el carbón, por ejemplo, son industrias que no son del pasado, definitivamente. Entonces, el tema es cómo vemos la sociedad en donde va encima, en un área como Tierra del Fuego, en la isla Navarino, justifica que es necesario que llegue la industria del salmón por temas de, o por ejemplo en Magallanes también, por temas de, va a entregar empleo, etcétera, etcétera, etcétera, pero en una región donde tenemos un índice de desempleo de un 2%, o sea, menos un 2%. Históricamente, dentro de las regiones, tanto Magallanes como Aysén, por ejemplo, son de las regiones que tienen un porcentaje de desempleo menor que en todo Chile. O sea, muchas veces se habla que el que no quiere trabajar porque no quiere trabajar, no va a conseguir. Entonces, en ese sentido, esa justificación o esa fundamentación que hace la industria salmonera ya se con fundamenta. Es interesante como también se ha visto, por ejemplo, como en caso de la minera, de la minería del carbón en la isla Riesco, que ciertos municipios se abanderan también con la industria, porque les llega, no sé, po, pelotas de básquetbol del colegio. Cosas que el Estado se tendría que estar haciendo cargo, pero el Estado no puede hacerse cargo, se hace cargo, entre comillas, de mejorar la calidad de vida de esa población y lo hace la empresa o la industria. Igual tema que hace también el narcotráfico, en donde como el Estado en ciertos lugares no se logra hacer cargo, el narcotráfico es quien se logra hacer cargo de eso, entonces la señora le da, no sé, pues, un saludo, si se tiene que operar, se opera. Si tiene ese medicamento, le da, pero en contraposición a un silencio, o por ejemplo, para encubrir el narcotráfico a nivel de escala macro, macro en poblacional, que seguramente es mucho más macro en otros niveles también. Y es un Entonces, poco lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la minería acá en la región de Aysén. sería interesante saber eso. Me gustaría un poco saber un poco más sobre qué es lo que está pasando en la minería de Aysén, porque yo sé lo que pasa en Isla Riesgo, en Magallanes, qué pasa con la salmonicultura en cada uno. Sé lo que está pasando también con en Puerto Natales también, donde igual al lado del parque marino Cahuéscar, o perdón, la reserva o el parque nacional Cahuéscar. En donde además las comunidades Cahuéscar piden no solamente el territorio, sino también un maritorio protegido. En donde las comunidades se tienen que organizar, tienen que estar muy atentos a las leyes, como lo acabamos de ver en el llamado sobre el TPP, porque la comunidad organizada, tratando de hacer las cosas justamente con temas legales, contrarrestar lo que el Estado tendría que estar haciéndose cargo o nuestros. O quienes son los parlamentarios, o quienes votan en el Congreso, o sea, perdón, o quienes hacen la ley en el Congreso o el Poder Legislativo. Pero que no se está haciendo cargo, al parecer. Entonces, finalmente hay que organizarse, hay que estar haciendo estos programas de radio, hay que estar comunicando, hay que estar comunicado, hay que estar atento, no se pueden bajar los brazos. Una de las cosas muy interesantes que cada vez que hay un cierto punto de ganancia de la comunidad organizada, siempre va a estar esperando la organizaciones, la empresa o la industria extractivista o dañina, porque no necesariamente toda la industria o empresas son dañinas, tanto socialmente como ambientalmente. No hay que bajar los brazos, siempre hay que estar atento y porque en 2, 3, 4, 5 años nuevamente van a tratar de hacer lo que a ellos les interesa hacer, lamentablemente en esta plutocracia que vivimos, lo que prevalece justamente es quien tiene el dinero versus quienes son las personas. Oye, Cristian, y bueno, este último tiempo has tenido la posibilidad de conocer también un poco más lo que se ha dado o lo que ha sucedido en los canales y en el mar Maritorio Aysenino, de lo que has logrado ver, qué te ha parecido comparando con la expansión que se está dando hacia Magallanes, queda un poco también de manifiesto lo que no se quiere que ocurra allá. Está el ejemplo acá, no sé si tú has podido tener acceso a ver algo ahí, los residuos que deja la industria salmonera. O sea, yo quedé impactado en cómo un poco conocer la voz de los recolectores, cazadores recolectores, de los canales de esta zona, en donde no dejan rastro. O sea, es increíble versus no sé, pues nosotros seres humanos contemporáneos, en donde sí hay un rastro enorme de plástico en una playa que podría ser prístina, en el Parque Nacional Laguna San Rafael, por ejemplo. O sea, no sé, imagínense la playa de Laguna Azul, poco antigua la película, pero lleno de restos de una balsa salmonera. O sea, definitivamente es como... No. Versus, y eso en los últimos 50 años, versus cómo vivían los cazadores-recolectores por más de 7.000 años, quizá en esta zona, en donde el rastro en este momento es sumamente difícil de encontrar. Eso es un poco lo que hace la diferencia incluso ellos siguen hasta la actualidad y nosotros en tan poco tiempo como sociedad occidental hemos destruido y reventado los lugares más recónditos. En Laguna San Rafael, una playa que queda a miles de kilómetros de un lugar poblado y llegar y encontrarlo lleno de basura, la fauna aún así también logrando coexistir, como sobreponiéndose un poco a ese reventar también, llama mucho la atención. No sé, qué es lo que más te queda sonando ahí, dando vueltas para lo que se viene para Magallanes. No sé O cuál sea, definitivamente es. esta lucha o esta organización social en contra de la salmonicultura, tanto en Cabo de Hornos como cerca en Puerto Natales, que es la ciudad de Puerto Entrada, el Parque Nacional Torres del Paine, considerado la octava maravilla natural del mundo. Definitivamente lamentablemente hay que decir que no, pero sí propongo decir que sí a la vida, propongo decir que sí a vivir en un ambiente libre de contaminación, propongo decir que sí a tener trabajo en una organización sustentable y socialmente sustentable, en donde se planteen tener tanto buenos resultados a nivel social, ambiental y financiero, y así económicos. Porque la economía en sí está súper ligada a la ecología. El ecos, que es donde vivimos, la casa, nuestra casa donde estamos, la ecología es quien estudia nuestra casa. Y la economía es quien administra nuestra casa. Entonces, la forma en cómo administramos la casa en que vivimos es cómo tenemos que proponer esa economía. Por lo tanto, hablar de economía no hay que mirarlo de una forma, personalmente creo, negativa, sino justamente qué cuál es la economía que nosotros queremos. Darle un poco la vuelta también y tratar de cambiar este sistema un poco que es el que está llevando a avanzar y en esta nueva etapa de un capitalismo mucho más extractivista, mucho más voraz, llegar a esta etapa ya de extraer todos los recursos, que ya que lo último que queda de lo último. Imagínense Laguna San Rafael, ya estamos hablando de lugares que donde no ha llegado o no llegó a persona alguna en mucho tiempo, ya hasta esos lugares lo estamos exprimiendo y destruyendo. Sabemos también que tiene harta experiencia o ha estado ligado en torno un poco a conocer el conservacionismo, ha estado... cuéntenos de un festival también de cine. ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama? ¿Dónde podemos encontrar más información sobre eso, por ejemplo? Te puedo contar que desde hace 7 años con unos amigos en Punta Arenas y que también lo hacen en Puerto Williams, en Cabo de Hornos, que la provincia, que la capital de la provincia antártica, que estamos en la región de Magallanes y Antártica chilena, en donde tenemos tanto esa unión territorial de lo que tenemos como Patagonia y Tierra del Fuego, y te ponen en la punta y un poco más allá te encuentras con la Antártida. Nosotros somos un festival que es con temática ambiental, que se llama Festival Internacional de Cine en la Antártida sobre Ambiente y Sustentabilidad, que toca justamente temas de ambiente, cambio climático, energía renovable y buenas prácticas de reutilización o reciclaje. Como también hemos visto películas de todo el mundo sobre activismo, especialmente por ejemplo en México, en Colombia, que son lugares latinoamericanos que nos llegan, especialmente por el idioma, está muy ligado a nosotros, pero también como ocurren otras prácticas en, no sé, en India o Italia. Entonces tenemos esa experiencia desde hace 7 años, hace como 2 años que no tenemos ni un financiamiento estatal, lo estamos haciendo, estamos quizás un poco atrasados en el poder hacer el festival año a año, porque también lo hacemos como con, como por mucho ñeque o autogestionado, pulso, ¿cachai? Entonces, y tenemos nuestras pegas y estamos trabajando en terreno todo el rato, entonces de repente es un poco complicado reorganizarse o hacer algunas cosas. Pero ha ido mutando, es interesante como de repente hacemos pequeños talleres, seguimos haciendo talleres, hacemos talleres con niños, stop motion, sobre cine y ambiente, no hemos estado haciendo cosas con CONICIT, por ejemplo, con juntas de vecinos, con jardines, con colegios, entonces donde nos invitan, digamos, hacemos algo interesante, con talleres de 45 minutos, de una tarde, un día, una semana. Y mostrando películas ligadas a temas ambientales. Sí, que ya saben, pues ahí se podrían buscar algo en alguna plataforma, más información para la gente que... En Facebook, en Instagram y en la página www.ficams.cl. FICAMS es la sigla, así que así se llama. Ando con la polera. Ah, anda con la polera aquí. Sí, FICAMS. Así que me acordé. A mí solamente quería seguir dándole vuelta a eso de el sobreconsumo de basura, que es lo que me tiene como colapsado un poco, y que también al que está en la casa escuchando, de repente ya, además que ahora es basura que ya está flotando en el mar, está llegando a las costas y ya poco se puede hacer realmente, pero desde ahí de repente darse cuenta que el humano, dentro de todos los miles de años que ha vivido en este pequeño pedacito de tiempo de 100 años, ha generado más basura que en los 10.000 que ha vivido. Entonces, como que igual un poco como el sistema capitalista se da, que esto es la prueba más fuerte de que el sistema no funciona, y de que durante 7.000, 8.000 años funcionó y no generó nada tan violento como la basura que es ahora, y que ahora hay una isla de basura flotando, ahora a orillas de los fiordos existe residuos de pluma vida, acá el compañero decía de jeringas, de antibióticos, todo eso. Entonces al final lo que ha pasado en 100 años, en 200 años, ha destruido más que en 8.000, 10.000 que ha estado la civilización funcionando. Y nada, pues la vuelta para que el que no cree que este sistema es el mejor y todo eso, esta es la gran prueba de que no, pues. Eso. Bueno, ¿algún comentario más para ir cerrando? ¿Dónde podemos ver algún material tuyo o algo? Algo mío lo pueden ver en YouTube, en Vimeo, en Isu, Cristian Valle Celedón, Instagram, Facebook, todo eso. Varias redes sociales, en festivales cuando me invitan. Eso. Ahí Gracias. está, ya saben, sí que, bueno. contaremos nuestros miedos. Bueno, aquí ya estamos de vuelta con Caja de Pandora, número 43, ya en capítulo avanzando. Hemos sido un poquito inconstantes estas últimas semanas, pero retomamos ahí con harta fuerza y motivación. El último tema que estábamos escuchando es de unos compañeros de Puerto Punta Arenas, digo, y ellos se llaman Lluvia Ácida. Hay un es un, una experimentación de esos lados, un grupo bastante añoso ya, y tiene hartos temas que son bastante interesantes de experimentar. Para finalizar ya este nuevo capítulo, como ya saben, el cuarto bloque tiene que ver con una pincelada de muchas cosas, informaciones, actividades, etcétera. Yo quiero empezar hablando de la próxima actividad que viene ya ahí saliendo, que es una varieté a beneficio que se va a hacer en el Galpón Michay. Este va a ser ya prontamente difundido ahí con toda su programación. Va a estar Intro y Ajeno rapeando desde Puerto Aysén y Coyhaique acá en esta actividad. Va a haber lectura de diferentes literaturas, ya sea poemas, noticias, etc. Habrá un jam también, micrófono abierto, para que el que quiera ir y exponer su arte o lo que quiera en realidad, su manifestación, acción artística o como lo quieran llamar. También va a estar, van a haber presentaciones de circo y ahí va a haber una sorpresa traída desde Buenos Aires, desde Argentina. Ahí hay una compañera que nos va a apañar con unos shows ahí bastante interesantes para que vaya anotándolo en su agenda. El día sábado va a ser en la tarde. Yo tengo el sábado 11 de mayo. Yo creo que tienen que hacerse el ánimo de ir, ya hay pocas actividades acá en Coyhaique, ya que igual hay más frío, entonces hay que guardarse más temprano, pero para el frío me soplaron ahí por interno que se va a vender Navegado. Wow, wow, wow. Wow. Navegado y sopa y pillas adentro. Así que la entrada va a tener un costo no mayor, pero va a llevar ahí un cover de navegado. Esto quiere decir que la varieté es para adultos también. Hay que decirlo porque va a ser después de las 8 de las 9 de la noche. Entonces ahí, para que vaya y vaya a pasarlo bien. Muy buen panorama para la próxima semana. Siguiendo con los pupurrís, tenemos que este fin de semana, que es 4 y 5, el 4 va a haber en Aysén, en la primera fiesta de la conciencia ambiental, una actividad familiar, en este caso sí, esta es familiar, la anterior era para adultos, adultas. Esta es para toda la familia. Esto se va a hacer en Puerto Aysén, así que a los que están por estos alrededores, péguese una vuelta para allá, en la discoteca esa que está en el kilómetro 3, camino entre Aysén y Chacabuco. Y sí que va a estar bastante buena. Es una diversidad de actividades, comida, cerveza, para pasarlo bien y también hacer conciencia de ciertas temáticas que nos están afectando y que como pobladores de este territorio debemos concientizarnos y además hacer algo porque esto cambie. Así que ahí va a estar en Puerto Aysén esa actividad este fin de semana. Así es. También quiero contarles que van a haber actividades de la Universidad de Aysén. Me parece que es el día 10, sí, el día 10, viernes 10 de mayo, que se va a hacer una feria otoñal que se está organizando ahí los alumnos de esta universidad y en el cual van a haber distintas actividades, va a haber tocata y también va a haber stand informativo, que es importante que vamos a recalcar que lo más probable es que exista la participación de la red por una Patagonia sin más mineras, además de otros stand informativos que es bastante gratificante que los cabros se estén movilizando ahora y que se mantenga así con ese espíritu de hacer cosas. Capaz que vamos con la radio para allá también, así que atentos a ver si se produce ahí alguna transmisión en vivo desde allá. Así es. Dentro de las otras actividades que se va a hacer, que igual hay que aprovechar estas instancias porque ya saben, Coyhaique está bien alejado del territorio y entre localidades aquí igual estamos bien alejadas, entonces hay una escuela, o sea, hay un taller de clown comunitario que va a ser impartido por Natalia Ramsey, que es una compañera que viene desde Argentina a brindar este taller, que se va a hacer el día sábado 11 y domingo 12 de mayo de 10 a 5 de la tarde. Esto va a ir con certificación también. Cualquier duda o consulta puede ingresar a Galpón Michay, en donde ahí va hay más información para que ustedes puedan ingresar. Aquí hay un correo, porque hay un correo que tienen que escribir para poder, porque las inscripciones son abiertas, pero hay cupos limitados. Así que para que aproveche y no se quede afuera. Igual se mueve harto. Decimos que Coyhaique no tiene actividades y estamos diciendo una cantidad bastante importante de actividades. Así que eso se agradece. Y ya que se están haciendo cosas, asistan, por favor, apoyen. Vayan, opinen, participen, porque así vamos construyendo. Si no, de otra manera, todas nuestras casas, esto no funciona. Para seguir con las actividades, si gusta del teatro, el 18 de mayo va a haber una obra, Bandera Negra, de la compañía La Teta Teatro, que va a ser en el Centro Cultural de Coyhaique. Esta sí es pagada porque la gente que hace teatro es su trabajo también. Entonces, días 18, que es sábado 18, Va a tener la posibilidad de ir a esta obra de teatro basada en todo lo que fue el movimiento social Aysén, tu problema es mi problema, del año 2012, que ya sabemos todo lo que pasó ahí, y esto fue llevado a las tablas a las 19:30 horas, Bandera Negra, para mayores de 14 años. Así que ahí, por favor, asista, vaya, comparta, difunda también, cuéntele a la gente, a los con los que se reúne, ahí cuando están conversando, los mate, ¿sabes qué? Va a haber una obra de teatro, vamos, eso es muy bueno también. Así que todos y todas invitados. También en el contexto de la día, o sea, de la semana o el Día Mundial de la Danza, es que también se están llevando a cabo actividades acá, que viene justamente una compañía. Está bastante interesante la propuesta de poder asistir a este tipo de espacio de danza, que uno no se da el tiempo de poder ir a bailar, más que de repente ir a perrear de repente o ir a bailar su cumbia o qué sé yo. Entonces se va a llevar a cabo hoy viernes a las, no me acuerdo la hora, a las 6 de la tarde, y mañana sábado en el Centro Cultural de Coyhaique, para que vaya, asista. Hay distintas actividades que se están dando, y sí, pues como decía el compañero, a veces pasa que acá hay tiempos de latencia, de nulas actividades, o porque también una es pajera y no sale a buscar las actividades que te brinda la comunidad, que también eso es un mea culpa. ¿Qué más? Para el 1 de junio se está organizando la terrible tocata. ¿Dónde se va a llevar a cabo esta? En la sede de la Junta de Vecinos de la Víctor Domingo Silva, ampliación, para que vaya. Allá hay harta... No es la ampliación, es a secas, Víctor Domingo Silva a secas. Para que vaya, pronto va a salir mayor información, vamos a estar difundiendo, vamos a estar conversando con el organizador de esta tocata, porque la sorpresa es que viene Chicha con Harina, que le vamos a presentar un tema al final de este capítulo de Caja de Pandora, un peñi que viene de allá de Temuco a rapear, a contarnos ahí su experiencia en esa zona, y nada, pues va a haber también un grupo con cumbiero, va a estar la mina Contamina, y va a estar, Capitán Energía también, que también les voy a contar de que se vienen unas sorpresas con las sesiones audiovisuales de Radio La Tue, en donde se viene Capitán Energía ahí contándonos su y expresando su arte en la sesión. Y no me quedan más palabras para decirles que gracias por la sintonización. El programa bastante denso, pero con harto aguante, harto cariño, harto amor. Y nada, pues saludo a todos quienes retransmiten, a todos aquellos que están ahí difundiendo la radio y apañándonos también, porque lo hacemos con mucho respeto y cariño. Chao. Así es, ya vamos cerrando, felices y contentos, así que muchas gracias por todo. Recuerden que nos pueden escribir a radiolatue@gmail.com, donde ahí nos pueden mandar información, si es que tienen notas, cuñas, que si de repente alguien se anima a hacer por ahí, estaría bueno que lo hagan llegar. Así que eso, muchas gracias. Nos estamos viendo, escuchando y sintiendo en un próximo capítulo de Caja de Pandora por Radio La Tue. Chicha con harina, tomo y estoy al 100. Sin chicha yo no vivo, eres mi la buen. Sáquele primero mi huella en el buen. La comparto con los panza, peñis y la miel. Al sur del bio bio tú la encontrarás. Herencia de mis ancestros que no voy a dejar. Una chupilquita para degustar. Mi bidón estaban llenos, se acaban de secar. Chicha con harina, tomo y estoy al 100. Sin chicha yo no vivo, eres mi la buen. Sáquele primero mi huella en el buen. La comparto con los paisa, peñis y la miel. Al sur del bio bio tú la encontrarás. Herencia de mis ancestros que no voy a dejar. Una chupilquita para degustar. Mi bidón estaban llenos, se acaban de secar. La pócima secreta va directa a paladares. Me inspiras pensamientos momentáneos esenciales. De la quinta la chichera, de lucidez aborrachera. Mi espíritu, mi garganta y mi sed a ti te esperan. Me borras esa pena, me la transformas en alegría. Me entrega naturalidad, vitalidad e energía. Me activas el sentido perdido. Chicha con harina es la inocencia de ese fruto prohibido. Chupilca, chupilca, chicha con harina. Chupilca, chupilca, chicha con harina. Murque, murque, con chicha. La pócima secreta va directa a paladares. Me inspiras pensamientos momentáneos esenciales. De la quinta la chichera, de lucidez borrachera. Mi espíritu, mi garganta y mi sed a ti te esperan. Esta fue Caja de Pandora, un programa de Radio La Tue por 93.5 en Coyhaique y para el Gualmapu a través de radiocurruf.org.